dulcemente. Real Gigolá. Del Tony Lenta. Con el Neo, el Brocky, Fuck Bro. Los marcianos en la casa. Cuando salgas en la discoteca, no tengas perse ni miedo en llamarme. Estoy a tu disposición. Cuando tú quieras. Y a donde quieras llego. This is si remix, quieres baby. Dame un golpe en la noche. Oh, se llama. Yo le llego de un y cangue amor. Estoy esperando. Díselo, Ñejo. Posición en tu mano. Beauty for life, que le damos un gol por la noche. Paso yo le llego de un hija de amor. Vamos a tengo un gallo pa' que entone. A tu disposición, ten tu mano. Quiero trabajar tu cuerpo como nadie te lo ha hecho. Saborear tu rica boca y endulzarme con tu pecho. El camino ya está hecho, solo falta que me dejes entrar. Por la noche me tira pa' enseñarte a disfrutar. Dime, esperando que me dé un call. Se supone que antes de que amanezca hagamos el amor. Sustancia y alcohol, una caja de cigarrillos mentol. Prende el aire que hace calor. Avance y llama que ya son las 3 de la mañana y me preocupa. Hoy no duermo si no me lo que salí del par y ahora mami quisiera vértela. Lamberte, morderte, meterte este from behind. Escuchar la guasa esa que hizo first time. No te voy a dejar salir de aquí hasta que el sol salga. Donde quiere que te la eche, en la o en la andar. Me vuelve loco cuando me soba la calma. Si te llaman al celu, no conteste, dile que no tenía carga. Siempre termina conmigo a la corta o a la larga. No se puso panty y a mí en falta. Si quieres dame un golpe en la noche, yo le llego de un y jangueamos. Prendemos un gallo pa' que entone. A tu disposición ten tu mano. Si quieres dame un call por la noche, yo le llego de un y jangueamos. Prendemos un gallo pa' que entone. A tu disposición ten tu mano. Y tan solo una llamada y le caigo a tu casa. Que ando con Ñengo Flow, con el Ñejo y ahí me laza. Y andamos ready pa' que vacile. Y ando bien fácil pa' que me hostigue. Y pégate junto a mí. Vas a sentir. Se te olvida todo cuando me llama y quemamos. Problemas borramos haciendo el amor. Se alinearon los planetas y salió esta bestialidad. A su disposición el remix Ñengo Flow, Ñejo. Y yo tu servidor Tony Lincha. Los marcianos en la casa, baby. Baggy Mama. The Machine en la casa. Traffic Music, baby. Molina Records. Oye, baby, si quieres llamar Ñengo, llama Ñejo. Me llama a mí, nosotros le caemos de una, ¿ok? Tú sabes, Molina Records, ¿quién soy yo? Llegaron los marcianos, ¿ok? One, two.